duro. No seas duro. Latas de cerveza en mano, coleguillas despistados. En la puerta de un club estaba Arturo en traje azul. Sí. Claque, sí. Arturo.